Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia y soledad, llenos de temor, Riz esconde su aflicción, solo Cristo ve. En un mundo en confusión, nada igual a él lleva vida al que perdido está. Por su amor podemos ver que él sufriendo está. Ellos tienen que huir, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber.